se le da un Orfini. Escucha este sentimiento. ¿Qué será? Que ya nada es igual, nada me hace cantar al saber que te has ido. Y reinará la triste soledad que me hace tanto mal, será que te he perdido. Porque no puedo mirarte más, negrita mía, porque presiento que ya será la triste despedida. Tiempo atrás, si te ibas a ausentar, era algo natural, me decía pa' mí mismo. Pero hoy no más, al saber que te vas, no puedo soportar quedarme tan solito. Ya veo nublar la fina claridad de nuestra compañía. Se esfumará tu amor original que me diste de niña. Saber dónde voy a parar, y tratando de aquí para allá, sin saber dónde voy a parar. ¿Qué fue lo que pasó? Si algo mío te ofendió, excúsame te pido. Ya puedo ver una separación, lo dice el corazón, me siento confundido. Temo encontrar que hay una realidad, algo desconocido, que hace cambiar la ruta original que habíamos compartido. Ya se fue la dulce inspiración que otro tiempo me dio tu amor enternecido. Triste estaré, el ave no cantó, la flor se marchitó, ya no tiene rocío. ¿Qué puedo hacer si otra vez te me vas? Creo que ya te he perdido. Y no podré volver a comenzar, ya estoy casi vencido. Saber dónde voy a parar mientras yo ando.